Ahora comienza el programa de los niños y niñas de Radio de la Escuela Tarpuy. Esto es Radio Tarpuy. Y nos acompañan en el estudio Amaya. Mariano. Martini de Durazno. Borja Orrego González Lautaro. Me salió mal. Borja Lautaro Orrego González. Yo. Podezo. Rafaela. Clara. Nate Río Sirio. Ese es mi nombre completo, de hecho. Y. Oye, ¿sobre qué vamos a hablar el programa de hoy? Hoy día vamos a hablar de Navidad, de lo que hicimos en Halloween y de los insectos. De Halloween, Navidad y otras festividades, no sé qué más. Entonces nos vamos con música y volvemos con esos temazos para conversar. ¡Vamos a los anuncios! Num país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo, sítio do pica-pau amarelo. Así que íbamos a hablar de Navidad, o sea, lo que pedimos para Navidad, lo que se hace en Navidad, lo que hicimos en Halloween, obviamente ir a buscar dulces, y hablar sobre los insectos. Lo que hice yo en Navidad, fue ir a buscar dulces, muchísimos. Y me los comí también. Estaba en la casa de mi abuela con mi prima. Y ahí fuimos a buscar dulces. A comer. Ay, me disfrazé de Superman. Era el único disfraz que tenía. Y me cabía. Y ahora tengo los pantalones que venían con el traje. En Halloween, obviamente fuimos a buscar dulces y me disfracé de Nezuko con otros niños y fuimos a una plaza, a un evento con niños. Y eso. Y viene Halloween, o sea, Navidad. A mí me pasó algo muy trágico en Halloween. Mi papá, yo agarré 50 dulces en Halloween y mi papá se comió todos y solo me dejó 3. No, es verdad. Es muy trágico. Yo te voy a dar 1488 dulces porque tengo más. Es que ayer fui a un cumpleaños, entonces tengo más. ¿De verdad? Sí. Sí. Yo tengo muchísimos dulces, pero mi mamá los tiene guardados. Y tengo también dulces de... Maracuyá. No, de maracuyá, son malos. De Coca-Cola espuma. Quería decir que yo en Halloween obviamente fui a buscar dulces con mi prima en Concón, que también fui a un evento de Concón, que yo me disfracé de Merlina. Quería decir que también para Navidad yo pedí una tablet con lápiz, un chaleco, una cama para gatos y no me acuerdo qué más. Yo no hice nada en Halloween, nada de trágico en Halloween. No fui a buscar dulces ni nada de eso. Y ni siquiera me disfracé. Chao. Oye, y ahora seguimos con la música y volvemos con el tema de los insectos. ¡Sí, a escuchar comerciales! ¡Con los comerciales! Con los comerciales, llego a los comerciales. Comercial. En realidad es música comercial. Música comercial. ¿Con qué volvemos ahora, Dante? Yo qué sé. ¿Con qué volvemos ahora, Clarita? No sé. Rafa, ¿con qué volvemos ahora? Con insectos. ¿Con qué volvemos ahora? Con insectos. ¿Y tú tienes una pregunta? ¿Qué puedo ir al baño? Sí. Cuéntame, ¿qué sabes de los insectos? En dos cosas. Primero, que aunque las chinitas sean bichos, parece, igual se comen los bichos. Y quería decir que en un árbol pueden vivir los hexápodos, los quelicerados, los crustáceos, los miriápodos y los anfibios y los peces, y los reptiles y las aves y los mamíferos. Tremendo dato. Ah, pero mira, ese árbol que nos estás mostrando ahí es el árbol filogenético del dominio, espérate, del dominio eucariota, que es la que tienen más de una célula, igual que nosotros y nosotras. O sea, creo que las células están encerradas. con su núcleo encerrado. Esa es la diferencia. Y por ejemplo, todas esas especies tenemos el mismo tipo de células. Entonces, ese árbol que aparece ahí, Amaya, es justamente el árbol de esas especies. Pero no es que sea un árbol real, sino que es un árbol como de donde venimos todos y todos los seres de este planeta. Mariano, ¿tú también tienes algo que comentarnos? No sé. Ah, ya estás buscando el dato en el libro. Algunas especies, dependiendo del ambiente, existen una intercalación entre ciclos de reproducción sexual y asexual. Un ejemplo de esto son los anfibios o pulgones. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, comienzan a reproducir asexualmente. Además, viene reproducir cada anfibio madre. Contiene hasta 3 generaciones en su interior, algo así como una muñeca rusa. ¿Qué? La pala puede levantar hasta 69 metros cúbicos de materia de una vez. Suficiente para llenar más de 445 tinas de baño con roca y tierra. Y que cada rueda de un camión de estos que los excavadores le echan tierra. Cada rueda tiene 4 metros de alto, casi 25 veces el tamaño de una mujer promedio. Oye, ¿vieron que esas ruedas estaban en el puerto hoy día? ¿Que vieron los contenedores con unas ruedas gigantes? ¿Alguno lo vio? ¡Oh! Eran gigantes, muy muy grandes. Eso era la sección de Mega Máquinas. Buceo. La escafandra termina a los buceos explorar las profundidades del océano, pero bajo cierto riesgo hay cerca de 140 muertes al año en el mundo, o un muerto por cada 200.000 inmersiones. Quería decir, si tú vas a la playa y está lloviendo, aunque te metas al agua, aunque esté lloviendo, el agua aún va a seguir calientita. Y va a estar más caliente que antes. Porque el otro día yo fui con mi mamá a Brasil, nos bañamos y estaba lloviendo y el agua estaba súper calientita. Como un jacuzzi. Sobre lo que vamos a hacer en Navidad. Y eso. Ahora vamos a otra cosa que no sé qué es. Oye, comentarles que estamos llegando al final de nuestro programa, así que nos podemos empezar a despedir. Chao, espero que les haya gustado este programa, y por si acaso, si nos quieren buscar para escuchar nuestra radio, en Google buscas Radio Tarpu y te va a aparecer una opción de Radio Tarpu y te metes, pones clic y también puedes comentar tu canción favorita. Sí, es verdad. Chao, chao. Chao. A las personas que tal vez nos estén escuchando, chao. Bye bye. Arigato por escucharnos. Gracias. Chaito. Chao. Chao. Chao. Chao. Anya waranyinela ula. Ya fama dozo, anya waranyinela ula. Ya fama dozo, anya waranyinela ula. Ya fama dozo, anya waranyinela ula. Jeni matama a waralufa. Acabas de escuchar Radio Tarpuy. Chao. Jenny Miteria.